para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Adidas anuncia colaboración con Los Simpson. En esta oportunidad, la serie se unió con la marca para lanzar unas zapatillas inspiradas en la cadena de comida rápida Krusty Burger. Aún no tiene fecha de lanzamiento ni precio. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.